La reflexión para el 24 de marzo es que nos encuentra en días difíciles, como lo fue en esa fecha. Nos encuentra un 24 de marzo que no vamos a estar juntos, con algunas actividades que siempre se hacen en Junín, pero eso no quita de no olvidar la consigna de memoria, verdad y justicia. Creo que individualmente las personas tenemos que tener en la vida como un pilar de valor la verdad, la memoria y la justicia, sobre todo la justicia, el no ser indiferente a los problemas del otro, a lo que le pasa al otro, luchar, estar presente y bueno, tomarlo y hacerlo muy parte de cada uno. Esa es mi reflexión hoy. Los 4 años de Macri fueron difíciles, pero bueno, Argentina va a salir adelante porque hemos pasado momentos difíciles como el de hoy y vamos a salir adelante también. Sobre los medios alternativos que tenemos hoy y que tenemos en Junín especialmente, los que tenemos por internet y los nuevos medios que hay, yo siempre valoro el medio más importante que es el boca a boca y los reencuentros. Sí, obvio. Estamos en una época donde el internet, el WhatsApp y todos los medios de comunicaciones son más accesibles a las informaciones inmediatas, pero creo que para todos siempre está la calle. Hay que estar en la calle, hay que estar en persona, en primera persona, en todo. Pero no solamente en la lucha, sino con los amigos, con la familia, con los vecinos. Pero bueno, los medios de comunicaciones hoy son diferentes y bueno, se usa todo.